en un hotel. Cuando descubren su trampa, hay revuelo popular. La prensa no dice mucho, se sabe que lo van a tapar. Aquí te traigo el montuno. ¿Cómo? Es el montuno de la verdad. Aquí te traigo el montuno. Amárrense los pantalones. Es el montuno de la verdad. Fue un desfalco millonario y ahora viven como rey. ¿Cómo quieres que yo crea en el sistema y en esta ley? Quieren vivir de lo mío sin tener que trabajar. Tu mala fe y mala maña, ay, con tu vida van a acabar. Aquí te traigo el montuno, es el montuno de la verdad. Oh, hey. Aquí te traigo el montuno, es el montuno de la verdad. No leo de las matanzas en África. Es hora de que publiquen punto por punto la realidad. Si no lo dice la prensa, todo el pueblo gritará. Basta ya de que controle. Llegó la hora de la verdad. Aquí te traigo el montuno. ¡Sopla, man! Aquí te traigo el montuno.